está matando el dolor, porque me duele pensar que no te tendré jamás, porque el destino cambió aquel tan bonito amor. Se me partió el corazón y hoy necesito de tu amor. No me conformo con nada, quiero sentir tus miradas, que me abraces y me digas: vida mía, te amo, te amo. Tú eres mi más grande amor. Lastimarnos jamás, cómo llenarnos de amor sin guardar ningún rencor, porque el destino cambió aquel tan bonito amor. Se me partió el corazón y hoy necesito de tu amor. No me me digas: vida mía, te amo, te amo. Tú eres mi más grande amor. No me conformo con nada, quiero sentir tus miradas, que me abraces y me digas: vida mía, te amo, te amo. Tú eres mi más grande amor.